buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 20 de abril de 2015. Recordemos que La Ventana llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, vino y contó, Luigi Arroyo. Tan bonito, mi muchacho. Y me uno a esta servidora, Enza García, se une a Luigi Arroyo para mandarle muchos besos, buenas vibras, bendiciones, apapachos y todo lo bueno de este planeta y de este universo para todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana con todo. Así se llama este tema de un nuevo cantante, un cantante chileno llamado Pablo Alarcón, que está incursionando en el género de la salsa y entra por la puerta grande con un maestro como lo es Rubén Blades. Este tema contó nuestra contraseña, una de las cosas que más me gusta de la letra de esta canción es nuestra contraseña, es la integridad. Y eso es lo que somos, ciudadanos, ciudadanas, venezolanos y venezolanos, dignos y libres. Y esa libertad, no la libertad de mercado, que es lo que proclama la derecha. Cuando la derecha dice libertad, se refiere a eso, neoliberalismo. Libertad de mercados, donde el pez grande se come al chico. No, cuando nosotros, desde la izquierda, desde la revolución bolivariana, cuando hablamos de libertad, es la libertad, es la soberanía nacional. El que nuestro pueblo decida cómo quiere vivir, cómo quiere y debe, cómo quiere vivir, cómo quiere dirigir el futuro del país. Esa es la libertad que nosotros defendemos, que nosotros, que Simón Bolívar y el comandante Chávez nos legó, y aquí estamos, rodilla en tierra, para defender esa libertad, esa soberanía, esa dignidad. Aunque lamentablemente hay una masa minoritaria, pero muy dañina, que nos dañe la autoestima, queriéndonos hacer creer que Venezuela es un nido de ladrones y de bachaqueros. No. Venezuela es un país, Venezuela es una patria digna. El pueblo venezolano es un pueblo digno, que le está echando pichón, le echa pichón a la vida. Celebramos en las buenas y en las malas, con una sonrisa, seguimos echando pa'lante esta hermosa patria de Bolívar. Y tenemos que celebramos con todo. Fíjense ustedes, entre las cosas que debemos destacar que ocurrieron el fin de semana, fue la entrega que hizo el presidente Nicolás Maduro de la vivienda 700.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este domingo se hizo entrega de la vivienda número 700.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, política social que ha favorecido a igual número de familias con un hogar digno a lo largo del territorio nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo entrega personalmente de esta vivienda ubicada en el urbanismo Ciudad Hugo Chávez Frías, en el sector Playa Grande de Catialamar, Estado Vargas, a Janet y Nicolás Guarenas, quienes vivirán en el apartamento con su hijo Andy. En cadena nacional de radio y televisión, el jefe de Estado destacó que este logro es gracias a la lucha del líder revolucionario Hugo Chávez por brindarle al pueblo una mayor calidad de vida a través de las viviendas dignas. Sí, señor, fíjense ustedes, me gustó mucho un titular. El titular del diario Últimas Noticias el día de ayer, ¿no?, que hace un balance bien objetivo, muy bueno, del gobierno de Nicolás Maduro, que dice 2 años de gobierno sin luna de miel. Cuando hablamos sin luna de miel es que al presidente Nicolás Maduro, desde que Tibisay Lucena anunció los resultados electorales, le han dado con todo. En 2 años concentraron el doble de ataques que recibió el comandante Chávez en el poder durante 14 años. Y a pesar de estos ataques inclementes, del desmontaje de 2 golpes de Estado, de guarimbas, de conato de guerra civil, de guerra económica, de penetración paramilitar, de sabotaje interno en las instituciones del Estado, hay logros que celebrar, muchísimos logros. Ya el Departamento de Producción está preparando unos micros donde se refleja todo esto. Y entre los logros que debemos destacar es el de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El que sea de mediana edad, de la mediana edad para arriba, no hablemos de los más jovencitos, de los que estamos en la mediana edad para arriba, nosotros podemos recordar una construcción de viviendas tan masiva, de viviendas para el pueblo, como lo que se ha dado últimamente. desde que arrancó la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Y de dónde viene eso, señores? Del ingreso petrolero. Del ingreso petrolero. Y el presidente Nicolás Maduro se comprometió a que ahora que la situación del precio del petróleo, aunque está subiendo el petróleo venezolano, pero a pesar del golpe del mercado petrolero internacional, no se van a recortar los programas sociales, a diferencia de lo que pasa en España, a diferencia de lo que pasó en Grecia, a diferencia de lo que pasa en los países donde el neoliberalismo es el sistema político y económico que rige. No. Se recortan los lujos, gastos suntuarios, pero los programas sociales siguen adelante. Fíjense ustedes que el presidente Nicolás Maduro señaló, ¿no? Anunció que el año que viene serán construidas 400.000 nuevos hogares. El presidente Maduro dijo que el gobierno bolivariano edifica una vivienda cada 3 minutos. Agradeció a los bancos, empresarios y países que apoyan la Gran Misión Vivienda Venezuela y confía en cumplir la meta impuesta de 3 millones de vivienda para el año 2019. El gobierno bolivariano edifica 479 viviendas por día, 20 por hora y un hogar cada 3 minutos, informó el presidente Nicolás Maduro durante el acto de entrega de la vivienda 700.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicada en Catialamar, Estado Vargas. El presidente Maduro expresó que estos nuevos hogares se construyen con dólares de la República. El jefe de Estado anunció que en julio se iniciarán las obras para la construcción de 400.000 viviendas que corresponden a la cuota del año 2016 para cumplir con la meta de 3 millones para 2019. Se construyen con decreto de Obama, con el petróleo a 100 o a 40. Las viviendas del pueblo las vamos a construir, expresó el presidente Nicolás Maduro. Y fíjense ustedes, ¿no? Cómo se están construyendo viviendas y que, además de ser viviendas dignas, recordemos que se les entregan con los enseres, se les entregan amobladas, se les entregan con sus electrodomésticos. ¿Cuándo habíamos vivido eso o en qué país del mundo se vive eso? Bueno, tenemos también que destacar como información que el día de ayer la democracia de base se afianzó en esta jornada de postulación a internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. O decimos cuando dicen, ¿no? En el tema con el que abrimos la ventana el día de hoy, Pablo Alarcón y Rubén Blades, hay que defender la libertad. Esto es libertad. Que hayan unas elecciones para diputados, diputados y diputadas de la República, y que sean las mismas bases de los partidos políticos, en este caso del PSUV, del PSUV y la Alianza Chavista, quienes elijan a los postulados. No es un conciliábulo. No es que ahí se mete un cogollito y se empiecen a repartir la cochina, como decimos coloquialmente. Como está pasando con la MUD, que les dejan la elección a las bases a los municipios que a ellos no les interesan. Que no les interesan porque o no tienen, saben que no tienen mucho chance de ganarlo, o porque no manejan recursos, porque no manejan dinero. Esto es la verdadera democracia. Y leía, ¿no?, en las redes sociales, durante el fin de semana, pues un caballero, un opinador de oficio que quiere ser más chavista que Chávez y se cree más marxista que el mismo Marx, ¿no?, que es de estos intelectuales de Tasquita y Cocuy, diciendo, ya vas a ver que van a terminar ganando los de siempre, que esto es una mentira. Miren, señores, vamos a estar claros en una cosa. El PSUV es un partido que tiene muchísima militancia y no todos esos militantes se conocen. En la SVC no participan todos. Ahí están, las bases postulan a quienes consideran las personas más idóneas para ser candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Pero qué ocurre? Vamos a estar claros. Hay mucha gente inscrita en el PSUV. Aparte que en estas elecciones para los diputados del PSUV también va a participar el ciudadano de a pie. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de esos militantes del PSUV no van a las reuniones del OVCE. No se enteran de las cosas del partido. Se sacan el carnet del PSUV, son chavistas, apoyan a la revolución, pero no forman parte de la dinámica política. Sencillamente son PSUVistas de credencial. Y atienden a los llamados a acudir a elecciones y bueno, y a los llamados del PSUV, pero ir a las reuniones no. ¿Qué es lo que ocurre? Y uno lo dice porque uno lo vive con las elecciones al Consejo Comunal cuando no estás vinculado con la comunidad. A la hora de ir a votar, no conoces a los postulados porque no estás metido dentro de la dinámica interna del partido. No conoces, entonces, ¿cuáles son las opciones? O votas de Tim Marín de Dopingüé o votas por el que conozcas, que usualmente son las personas que aparecen en los medios de comunicación. Son las personas a las que se le visibiliza durante todo el año ante los medios de comunicación. Entonces, de repente, podemos tener en una comunidad, ¿verdad? Podemos tener en una comunidad a alguien que le echa pichón y que gente de esa comunidad no sepa que existe esa persona, porque sencillamente no está vinculada con la comunidad ni está vinculada con el partido. Sencillamente utiliza la comunidad para dormir y hacer mercado, ¿no? Y entonces, bueno, va a ir a votar y de repente ve que por ese mismo circuito están lanzando a un periodista o a una periodista famoso vinculado con el chavismo. Por cierto, yo no me estoy lanzando, ojo. O de repente ven a alguien que aparece mucho en los medios de comunicación, en entrevistas, porque es un experto en determinado tema. La gente tenderá a votar por esa persona. Ahora, entonces no es un asunto, como dice este señor Nigmer Evans, que toda la gente va a terminar votando por los que son apoyados. ¿Qué le vas a decir a ese periodista? Que no se lance, porque es conocido en los medios de comunicación. O sea, la idea es que la gente postule a los que considere mejores para hacer un trabajo de altura ante la Asamblea Nacional. Y que bueno, y que somos novatos en esto de postular, que sean las bases quienes postulen a los candidatos. Y estos mecanismos se irán corrigiendo y se irán puliendo. Pero una muestra de democracia, democracia participativa y protagónica, es este proceso de postulaciones internas, de postulaciones y de elecciones internas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que aunque haga falta afinar cosas, aunque haga falta quizás que dentro de las mismas UVC, dentro de los mismos consejos comunales, reforzar los medios de comunicación para que la gente conozca a los dirigentes de base, aquellos que son PSUVistas de credencial, que no participan activamente en las cosas del partido. Esas cosas hay que pulirlas y eso tiene que venir de las mismas bases. Eso tiene que venir de los mismos militantes, hacerse conocer. Y el que es militante de credencial, pues mira, sacar un poquito de tiempo y vincularse más con las actividades del partido, más allá de la coyuntura electoral. Bueno, pues este domingo se celebraron las asambleas internas del Partido Socialista Unido de Venezuela para postular a los hombres y mujeres que se medirán en las elecciones primarias el 28 de junio próximo, en la que se elegirán los candidatos de la tolda roja para las parlamentarias de este año. Dicha jornada demostró la democracia soberana y protagónica ejercida por el pueblo desde las bases de la organización, expresó el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente también del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el estado Vargas, el presidente Maduro felicitó a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez, que ayer ejercieron su soberanía para postular desde las bases a los candidatos y a las candidatas de la patria. Felicitaciones, es el pueblo que debe llegar a la asamblea. Resaltó que los elegidos por este método popular, el cual calificó como perfecto, son hombres y mujeres menores de 30 años de edad, en su mayoría, pues el propósito del gobierno nacional es llevar a la juventud a la Asamblea Nacional y que ésta forme parte de las decisiones y proyectos importantes para el país. Qué hermosa es la democracia directa, la democracia verdadera. La gente postulaba a dos compañeros menores de 30 años, una muchacha y un muchacho. Los diputados no deben ser los mismos de hace 50 años, se expresó, al tiempo que recordó que la derecha venezolana, contrario al proceso de elección empleado por la revolución, postula a sus candidatos con la condición de que cancelen 150 mil bolívares, cantidad equivalente a 26 salarios mínimos. Es decir, quienes representarían a la derecha en las elecciones, gente de dinero. Raspacupo, bachaqueros y gente de dinero, mal habido durante la cuarta. Y esa gente de dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Defender sus intereses. Los intereses del pueblo, nanay, nanay. Bueno, seguimos revisando, ¿no? A ver, creo que hay otra nota o algo que pasó también el día de ayer que debemos resaltar, ¿verdad? Es la jornada internacional de solidaridad, la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela. Venezuela recibió ayer el apoyo de diversas organizaciones y movimientos sociales del mundo que se unieron en una jornada de solidaridad internacional convocada la semana pasada por el Foro de Sao Paulo. La secretaria ejecutiva de ese foro, Mónica Valente, del Partido de los Trabajadores de Brasil, recordó que se escogió el día de ayer por celebrarse el aniversario 205 de la proclamación de independencia de Venezuela, del Reino de España. Por ello, organizaciones de izquierda escogieron el día para realizar movilizaciones en Francia, España, Bélgica, Portugal y Rusia, aunque podrían sumarse otras naciones, subrayó. En la ciudad boliviana de Cochabamba se realizaron dos conciertos, mientras que hubo concentraciones y marchas populares en Cuba, Rusia, Brasil, Ecuador, Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile, México, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. De esa forma, en diferentes latitudes, se exigió la derogación de la orden ejecutiva el pasado 9 de marzo del presidente estadounidense Barack Obama, que consideró a Venezuela una amenaza. En el caso de España, en Madrid, la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela reclamó la derogación tanto de la orden ejecutiva del presidente Obama como la propuesta injerencista del Congreso español, que pide la liberación de políticos venezolanos detenidos por provocar hechos de violencia. En Bilbao también varias decenas de personas se concentraron para mostrar su solidaridad con el proceso revolucionario de Venezuela. Los participantes manifestaron su rechazo a la injerencia neocolonial de los partidos españoles PP, PSOE, CiU, PNV y UPyD. En Puerto Rico, organizaciones políticas de izquierda y sociales también participaron en la Jornada Mundial. Cuando creíamos que Estados Unidos se disponía a cambiar su política imperial hacia América Latina y el Caribe, el presidente Obama sale con esta afrenta de considerar a Venezuela una amenaza para su seguridad, dijo durante una movilización por el viejo San Juan la activista Milagros Rivera. Añadió que en 117 años de explotación colonial, Estados Unidos ha establecido en su país una estructura de dependencia y consumo para beneficio de las grandes corporaciones norteamericanas, lo que nos hace consciente del propósito que persiguen al querer echar abajo la revolución bolivariana. Otro que se unió a esta jornada mundial de apoyo a la revolución bolivariana o de apoyo con Venezuela es Julian Assange, y se sumó a esta campaña para exigir que Obama derogue el decreto imperial. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, firmó una carta abierta dirigida por más de 70 personalidades australianas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para exigirle que derogue la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense. En el documento reseña Telesur, se exhorta a Obama a que deje de interferir en los asuntos internos de Venezuela y que deje de hacer declaraciones públicas irresponsables respecto a los procesos democráticos de Venezuela. También llama al mandato estadounidense a que demuestre a América Latina que los Estados Unidos es capaz de establecer relaciones basadas en los principios de paz y con respeto a su soberanía. Además de Assange, perseguido por el gobierno de Estados Unidos desde que en 2010 WikiLeaks reveló documentos secretos que dejaron al descubierto prácticas ilegales de espionaje y otras formas de injerencia de Washington contra diversos países del mundo, también han firmado la carta los periodistas John Pilger y Anthony Lowenstein y la senadora para el Partido de los Verdes, Lee Rhiannon. Bueno, así han estado las cosas este fin de semana. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Muy patriotas, ayer celebrando pues este 19 de abril. Nos vamos a la pausa con Carmen Julia en Una Sola Bandera. Elevo mi canto al cielo con sentimiento y honor. Elevo mi canto al cielo con sentimiento y honor. Le canto a Simón Bolívar que mi patria libertó. A mi pueblo soberano de Chubo lo liberó. En una sola bandera cantemos con la unidad. Somos hijos de Bolívar. De

yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kids Año no es un parque y el mall no es una plaza. Y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Es 36 minutos, regresamos a la ventana escuchando a Ana Tijoux de Chile. Los peces gordos no pueden volar. Así de sencillo. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el Twitter hoy está full. Nos escribe Beatriz Arévalo desde Panamá. Hola amiga Enza, feliz día y feliz semana. Feliz día y feliz semana para ti, querida Beatriz. Nos escribe Juan Guirola y nos dice: felicitaciones a la UVCH por sus asambleas para la escogencia de los precandidatos para la Asamblea Nacional. Esto es democracia. También nos dice Juan, estos cuatro tweets son de Juan, ¿no? Por la falta de ideología socialista, algunos compatriotas se creen las mentiras de la derecha asesina y destructora. La falta de conocimiento del legado del líder Hugo Chávez, algunos responsables de UVCH se dieron a la tarea de no informar. También le dice a los intelectuales de Tasquita que no creen en las UVCH, les recomiendo que dejen de vomitar sus peas intelectuales que ensucian. Dice también Juan Guirola, esta democracia participativa y protagónica le pesa a algunos egoísmos débiles de chavismo, necesario es vencer. Dice también el Betty Cantillanqui, hola Enza, a Maduro no le están dando con todo desde que el CNE dio los resultados, sino desde que Chávez lo designó cuando era candidato. No tuvieran piedad y ni hablar durante estos dos años. ¿Qué resistencia tiene este hombre, digno hijo del comandante? Y tenemos la primera llamada de hoy, buenos días. Hola Enza, ¿cómo estás? Hola, Margot. Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Chica, perdóname, Rando, que cuando llama se me olvida. Ok. Él está por aquí. Saludos, Randolph, de parte de Margot. No, no se lo digo ahora cuando salga, dime, cariño. Mira, mi amor, bueno, todo está funcionando como debe ser, pero hace falta mano dura. Sí, señor. Entonces, es un bochinche por donde tú metas la cabeza. Ayer le dije a un señor allá abajo, estaba hablando del gobierno, que mira las calles, le dije, mire, las calles van a estar limpias cuando nosotros seamos unos buenos ciudadanos. Porque ese señor que acaba de tirar ese pote de jugo, se tomó un jugo de cartón y tiró. Y ese señor es un mal ciudadano, porque nosotros somos los que ensuciamos la calle, no la ensucia el gobierno. Y el deber de nosotros es exactamente hacer eso, ser limpios, o sea, colaborar para tener un buen país, para ser mejores ciudadanos. Así que el gobierno no tiene la culpa de que ensucien las calles. Y hay uno que me dice cuando paso, maldita chavista. Y tuvo mi hija que bajara a reclamar y diciendo que todas las mujeres chavistas eran unas vagabundas. Y yo lo dije aquí, pero no por los muchachos. Pero Luis es gravísimo, Luis va ahí. Y entonces, porque es de la oposición y es eso que limpian carros. Como yo no le contesté. Claro. Bueno, cada vez que paso, maldita chavita, hasta que los muchachos tuvieron que bajarle de un parado, falta de respeto. Mira, Enza, te iba a decir que ese video que pasó sobre la conducta el viernes me pareció terrible, el de Capriles. Okay. ¿A que ellos están en el último estado, pero lo peor del caso es el periodista. Yo vi eso en el Canal 30. Yo lo veo en el Canal 3, en cadena Antena 3. Yo veo todos esos programas y agarro unas calenteras grandísimas. Ay, no, yo por eso ni me molesto ese canal. Yo lo veo porque es que resulta que pasan una novela y Secretos de Puente Viejo. Ay, esa novela le encanta a mi hermana mayor y a mis tías allá en España, le encanta a todo el mundo, la verdad. Me parece, mira, un pelo enrevesado. Esa novela y el día, ajá, que no la veo me enfermo porque no sé qué pasó, buenísima. Entonces yo veo, es la única novela que veo esa. Mira esa, bueno, y por lo demás, bueno, ojalá que esta gente se tranquilice, que Obama se quede tranquilo, porque con todos los problemas por, que tiene... Se va a quedar tranquilo por un tiempo, seguirá pichando real, seguirá pichando real para que la derecha haga su trabajo para las elecciones parlamentarias, bueno, a ver si dan el golpe por ahí. Lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Libia, en Irak, en Somalia, en todos esos países, y en Ucrania, sin ir muy lejos, y con todos los inmigrantes, y en España, que está terrible. La cosa está terrible allá, la sí, verdad. Sí, entonces, bueno, es, mira, que Dios nos ayude, que Dios nos cuide, que el presidente Chávez, donde quiera que esté, que nos siga cuidando, de verdad. Cada vez que me acuerdo de él, pues, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, y que Maduro ponga mano dura y que la gente que está alrededor de él, chica, comprenda y entienda que si nosotros perdemos esto, no va a haber Irak ni Afganistán ni nada de eso que lo pague. Va a ser peor, porque esta gente lo que tiene es odio. Sí. Y que pasen un feliz día. Feliz Hasta día, luego. Un beso grande, Margot. Bueno. Mira, así será el odio que tienen. Que vi un tuit, publicaron, pues sacaron una captura de pantalla de un tuit de Dollar Today, donde dice, borraremos con todo recuerdo el chavismo, y aparece una foto de la tumba del comandante Chávez en el cuartel de la montaña. Y borraremos cualquier rastro de Chávez. Cuando volvamos, vamos a borrar cualquier rastro de Chávez. Y lo primero que van a hacer, en serio, es destruir el cuartel de la montaña. Destruir el cuartel de la montaña. Y desaparecer el cuerpo de nuestro comandante. Como hicieron con el de Eva Perón. Que se robaron el cuerpo de Eva Perón y apareció 20 años más tarde. Y eso desde el punto de vista simbólico, lo que representa para nosotros el comandante Chávez, independientemente de que haya mucho camarada que esté dudando de Nicolás Maduro, que esté descontento. Pero Chávez es sagrado. Para el chavista, Chávez y todo lo que tiene que ver con la imagen de Chávez, con el recuerdo de Chávez, es sagrado. Es como meterse con nuestros ancestros, con nuestros padres. Así que, pero para que vean ustedes el nivel de odio que tienen. Pudiera también considerarse como una provocación, porque esta gente lo que quiere es incendiar el país. Y vaya, si saben provocar. Ya que Margot nos estaba hablando de un video de Sura Conducta, mira, no pude ver el de Capriles, pero Sura Conducta, no pude ver el de Capriles el viernes, pero sí es bueno resaltar unos videos, ¿no? Una denuncia que hizo Sura Conducta sobre desalojos, ya que estamos hablando de entrega de viviendas. El presidente Nicolás Maduro solicitó investigar denuncias sobre órdenes de desalojos. La denuncia también señala que para la ejecución de estas órdenes contra las familias pudiesen estar usando funcionarios policiales como De Chacao, Poli Sucre y Poli Miranda. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a los cuerpos de seguridad del Estado y al Ministerio Público investigar sobre presuntos desalojos de viviendas ordenados por varios tribunales del país. Durante la entrega de la Casa 699.999 de la Gran Visión Vivienda de Venezuela, que se realizó en la calle Mauri de Catia, el presidente explicó que el jueves pasado en el programa Sur la Conducta se denunció la existencia de 6.000 órdenes de desalojo. El jefe de Estado resaltó que en Venezuela se vive un socialismo y no bajo un régimen capitalista donde la estabilidad y la tranquilidad de la familia está garantizada. La protección de la familia por encima de todo. El dinero no está por encima de la familia, expresó a continuación el mandatario, quien calificó la situación como delicada. Recordemos que el jueves 16, el presentador de Sur la Conducta, Osvaldo Rivero, denunció que algunos tribunales del país están emitiendo órdenes de desalojo en favor de grupos económicos contra familias venezolanas que se ven perjudicadas ante estas medidas. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Enza García. Buenos días a ti, a Luiller. Buenos días, usuarias. Usuarios, habla Fernando La Presta, desde el Atillo, desde el serrucho de El Atillo. esa cuestión que tú estabas hablando, y es una conducta, yo tuve la oportunidad de escuchar y también de escucharlo en otros canales, como lo que tú acabas de hablar también, que ahora vienen por Chávez, vienen por el cuartel de la montaña. Sí, señor. Ellos vienen ahora a... Son una de las primeras cosas que van a destruir. Exacto, desaparecer a Chávez de todo lo que ellos puedan. Pero primero van a tener que derrotarnos. Enhorabuena por lo que pasó ayer por las unidades Chávez, Bolívar Chávez, que ya muchos, inclusive, que se creían candidatos, quedaron quick, porque el que se creyó candidato primero tenía que pasar por ese filtro que era lo más sano posible. Sí, ahora señor. Sí serán candidatos, ahora bueno, peleen por lo que tienen que hacer y hacer lo que el deber de todo ciudadano que está inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Citamos dos efemérides. Tal día como hoy nació un hombre que nadie quiere recordar, pero la historia dice que existió y nació en el año 1881, así coloquialmente castellano, Adolfo Hitler, como muchos lo dicen, Adolf Hitler. No, pero es bueno recordarlo para saber que tiene, para saber que su legado está vivito y coleando. Correcto. En el Estado de Israel. Por supuesto que hay que recordarlo para saber qué pasó, para no incurrir en la actualidad con problemas de ellos. También tal día como hoy, en el año 1924, nació el mejor percusionista salsero, que es Tito Puente. Ajá. Tal día como hoy nació. Pero ahora vamos a hacer, yo quiero hacer una crítica. También quiero lanzar dos cositas bonitas, porque el presidente ayer hizo alocución de la habitabilidad, o sea, la casa número 700.000 y el número 700.000 de la misión de la música, ¿cómo que le llaman? Bueno, el músico de la academia, 700.000 que ingresa allí, para que haya muchos Dudamel, sí, porque hay muchísimos Dudamel, lo que falta es que tengan el realce y se destaquen para que en el mundo entero lo conozcan. Enhorabuena, porque esa fue una cuestión que yo adoro, muy así como adoré mi ambiente taurino, la música a través, porque yo soy flicornista. Yo soy cornista. Ah, ¿okay? Fíjese. Sí. Bueno, quiero decir esto, y esta es una denuncia en contra del supermercado o automercado Día a Día, que está ubicado específicamente en el segundo nivel del centro comercial Pro Patria. Día a Día, al lado de la cadena de farmacéutica Locatel, al lado de la farmacia Farmatodo y al lado del BOD, en esa misma planta está allí. Y también hay un local de comida famoso allí. ¿Qué pasaba? Yo fui allí porque fui a llevarle una medicina, un poquito de aliento, un poquito de música a un amigo, pero tuve que esperarlo allí en ese sitio para que me llevara posteriormente. Nos sentamos en el local y vimos, bueno, las personas que estaban conmigo, vimos gente allí hablando esto y lo otro. ¿Cómo? Había en el supermercado, había pollo, había, bueno, los artículos que más uno necesita y que son los que más escasean. Y nos pusimos a hacer la cola mientras recibíamos, bueno, llegaba la persona que estábamos esperando. Bueno, catapultamos esto. Tres personas esperan en la lonchería, tres personas hacen cola y tres personas están dentro del supermercado. Una persona, que parece ser la coordinadora, en short con unos sentaderos increíbles, unas pelototas, haciéndose dar para que llamar la atención. Ella era la que sacaba, porque era la que ponía la cédula al final, porque era por lo de los cinco números del día domingo, entonces sacaban su mercancía. Pasaron 9 personas en 40 minutos que estuvimos allí parados. ¿Qué estábamos haciendo lo que estábamos parados? De pendejos cuidándole en anaquel a los señores bachaqueros. ¿Por qué? Por una sola razón. Cuando ellos se percataron que habían 50 personas en la cola, empezaron a decir lo que dicen por la mañana, lo que dicen por la tarde y lo que dicen por la noche. ¡Ay, se acabó la leche! ¡Ay, se acabó el aceite! ¡Ay, se acabó la margarina! ¡Se acabó el pollo! Para que la gente se vaya. Y ellos siguen bachaqueando. Mira, yo no me muevo de una cola hasta que sale alguien con el uniforme y la credencial dando la noticia. Pero si no, ni me muevo. Ellos. Y tú sabes lo que me dijo a mí el señor, un catirote allí con una vocesota. ¿Y por qué tú estás haciendo cola? ¿Dónde está tu carnet del CONAVI, amigo? Yo no estoy hablando del CONAVI. Yo estoy hablando que es un abuso de parte de ustedes, de parte de la dirección del supermercado, porque estamos haciendo, yo tengo 40, 50 minutos ahí parado. Y esta señora, esa que va allí, ha sacado 9 personas y tiene 3 más en la cola, porque es como un rondín que hacen. Lo hacen por la mañana, lo hacen por la tarde, lo hacen por la noche. Si tú catapultas eso, se están llevando por todos los productos, si lo dan de a 2, 150, sí, 162 kilos de leche, aceite, pollo, todo. Entonces, ¿cómo no lo van a tener los bachaqueros? Entonces, el señor me cayó a mí encima. Le dije, mire, amigo, no te doy un bastonazo porque hay un poco de gente, pero que es lo que merece. Y te voy a acusar mañana en todos los programas que hay de que donde uno puede participar, porque esto es un abuso de parte tuya. Y el día que consiga tu nombre, lo voy a decir con nombre y apellido, porque eso no puede ser. Día a día en el centro comercial, antipatria, porque eso no puede ser propatria, eso tiene que ser antipatria. Y al ministro de Alimentación, por favor, y a las personas que le corresponda, que le pongan coto a esta situación, porque el pueblo lo están burlando, mientras las personas que son encargadas del supermercado se están beneficiando por debajo de la cuerda, ladronando, pues son unos ladrones, eso es lo que son. Gracias, mi reina. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Bueno, entiendo tu indignación, porque realmente... Mira, si hay alguien que quiebra la estabilidad emocional de los venezolanos y las venezolanas, son los bachaqueros. Y es impresionante el poder que tienen. O sea, nos tienen secuestrados los productos. Nos tienen secuestrado el tiempo. Son tan descarados que se saludan por la calle. ¡Hola, bachaquero! ¡Hola, bachaquera! El otro día iba yo en... ¿En serio? Iba yo en una camioneta... Y el chofer estaba sentado de primera y el chofer llama a la mujer y le dice, hola, bachaquera, ¿qué más? ¿Ya saliste del supermercado? Ah, sacaste bastante. Ah, qué bueno, ya te paso buscando. Y encima tuvimos que pasar recogiendo a la mujer del tipo que había salido con todo lo que había bachaqueado. Pero con el mayor descaro, y los escuchás hablando con el mayor descaro en los kioscos de revistas, y dice, yo no hago nada malo, ese es mi trabajo, yo hago cola. Mira, desgraciada, hacemos cola por tu culpa. Por otro lado, tenemos una parte de la población que sufre de un verdadero síndrome de Estocolmo. Los bachaqueros nos tienen secuestrados los productos y hay gente que los quiere y los defiende. Ay, no, vale, es que, mira, gracias a ellos nos ayudan. Es que como las cosas no se consiguen, bueno, me las venden. Sí, 4 veces más cara. Porque aunque te vendan, mira, que no te vengan con el cuento chino. Ay, no, bueno, pero es que el cuartico de café lo venden en 35, no es tan caro. No es tan caro, pero resulta que un kilo de café cuesta 50 bolívares. ¿Cuánto le está ganando? Y que tú podrías comprarte tu kilo de café en 50 bolívares y por culpa de ese bachaquero que no te lo vende tan caro, no lo puedes comprar. Entonces, de verdad, señores, yo pienso que hay que revisar, yo ahí soy radical, hay que revisar el cuento este de los subsidios. Hay que revisarlo. Porque si una persona considera que 35 bolívares el cuartico de café no es tan caro, entonces, ¿por qué Carrizo el kilo está costando 50? Que se vendan las cosas a los precios que son y el bachaqueo se terminará porque ya no será negocio. Hay que revisarlo, de verdad. Hay que revisarlo. Y por el otro lado, bueno, hace un año, ahí se proclamó la ley de precios justos, hace más de un año, y no se cumple. No vemos ningún preso, no vemos ningún detenido. Yo entiendo que el fenómeno es tan grande que, como decía el Gran Combo, no hay cama para tanta gente, bueno, no hay cárcel para tanta gente. Oye, vale, pero ya que estamos en plena crisis, pero ya que hay una crisis del barril de petróleo, que los precios han bajado, las multicas le harían mucho bien al país, porque con esas multas y la cantidad de gente que delinque, nada más a punta de multas, habría bastante inversión social. Cosas para ir reflexionando. Y bueno, antes de irnos a la pausa, no podemos dejar de comentar y de lamentar lo que pasó en este fin de semana. La muerte de 700 inmigrantes que iban en una patera. El primer ministro de Italia, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, solicitó ayer una reunión urgente de los líderes de la Unión Europea para abordar el tema migratorio tras el naufragio en el que pudieron morir, unas 700 personas. El accidente se produjo el sábado en la noche en el mar Mediterráneo, a 190 kilómetros de la costa de Libia, y de confirmarse la cifra de fallecidos, podría ser la peor tragedia en la historia de los movimientos migratorios en estas aguas. Renzi solicitó el encuentro con el fin de discutir una respuesta coordinada al fenómeno de la migración, en tanto Italia se encarga prácticamente solo de las operaciones de emergencia y solo en los últimos días, por ejemplo, su guardia costera rescató a más de 11.000 personas. Los reclamos de Roma, apoyados también por el Papa, por ahora no han tenido una respuesta concreta del bloque regional de la Unión Europea. No, está más pendiente de la democracia venezolana que de la cantidad de personas que fallecen ahogadas en el Mediterráneo, los balseros del capitalismo. Porque cómo se ha llenado la prensa hablando del fenómeno de los balseros en Cuba, ¿verdad? Sobre todo en los 90, cuando Cuba estaba en el periodo especial, pero en ningún momento te hablaban de los balseros dominicanos, porque hay balseros dominicanos que agarran la balsita y se van de República Dominicana a Puerto Rico y utilizan Puerto Rico de puente para llegarse a los Estados Unidos. Algunos se quedan allí y mucho menos te hablan de estas grandes balsas del capitalismo que ha saqueado África y obliga a sus habitantes a buscar un destino mejor en la Europa saqueadora. Y terminan ahogados en el mar Mediterráneo. Chambao, papeles mojados. Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas, al hawf li hum hum liban, hatta al bahar dajabki. la ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Adoremos a Nuestra Santísima Cruz de Mayo en la Plaza Carlos Gardel, ubicada a la salida del metro Caño Amarillo, este 7 de mayo desde las 2 de la tarde, con la participación de músicos y decimistas, un trabajo colectivo de la Fundación Compañía Nacional de Danza con el Instituto de Patrimonio Cultural UNEARTE, SECA Armando Reverón, Consejo Comunal Damas Bolivarianas del Calvario y Metro de Caracas. Trae tu ofrenda. Para mayor información, síguenos por Twitter, @eventosfcnd. La Fundación Compañía Nacional de Danza convoca a creadores, bailarines y bailadores a participar en el 10º Festival Mundial de Danza Solos y Duetos 2015, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre en la Gran Caracas y girará en torno al ecosocialismo por la conservación del planeta. Los interesados pueden enviar un correo a la siguiente dirección: festivalmundialdedanzasd@gmail.com, o síguenos por el Twitter @eventosfcnd y conoce las bases de participación. Fecha límite de recepción: 30 de abril. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Admiro la soledad porque en ella sueño y pienso. La llanura sin maldad conserva un embrujamiento. Afirmo tu decisión porque yo también lo aprecio. El llano fue quien me dio lo poquito que merezco. La sabana me enseñó a ser un complero recio y me integró un corazón que no me cabe en el pecho. Y se me alegra el alma si escucho usted y por derecho el grito de un cantador como yo también lo he hecho. Dejando que el corazón sirva de Bastiano Alberto, sintiéndome el más feliz en todito el universo. Me gusta que me comprendan cuando con alguien converso, para que sepa y entienda le voy a decir maestro, que hasta un pollo de botón le gana un gallo en el pleito, y en este contrapunteo va a tener que echar el resto. No me apure cardenal que yo tampoco lo molesto, que siga el contrapunteo pero con mucho respeto, porque soy más delicado que un toro padrote renco. Acuérdese del refrán que gallo viejo aunque sea tuerto. Puede ser más malicioso que un samuro viejo tuerto, pero aquí le va a quedar el pantalón bien estrecho. Déjeme que yo improvise, por favor, se lo agradezco. Si se le acaban las coplas, dígame que yo le presto. Tú lo que debes cantar con bastante fundamento. Yo soy cazador novato, pero me sobra el pertrecho para cantar una noche mano a mano y pecho a pecho. Así sin cambiar la rima, el tema ni el argumento. No se vaya a imaginar que le he perdido el afecto. El contrapunteo llanero es un difícil invento, donde solo los poetas saben si es falso o es cierto que al cantar improvisado no vale poner el pretexto. Ahora sí me doy de cuenta que eres complero y resuelto. No te voy a meter en buste ni estoy sacándote el cuerpo. Poeta no es el que sirve solo para contar el verso, que dice lo que otro escribe sin quitarle ni un acento. Yo no lo voy a dejar con ese presentimiento. Poeta siempre es aquel que habla con hacer un gesto, el que dibuja una infancia con el pincel del ancestro. Ahora el que declamador ya es harina de otro tiesto. Ya me han preguntado bastante, yo con gusto te contesto. Obré con inteligencia para que me diga el resto. Como se viaja mejor mamando de gallo al tiempo, para transitar de noche sin tener miedo a los muertos. Muerto no le sale a vivo, eso es embuste y un cuento. El que anda por travesía ella sigue el rumbo más directo. Más lo puede hacer de día, de noche no, por supuesto. Le puede salir un tigre o que se caiga en un hueco. Ya que eres tan resabiado, me vas a desear un momento. La razón por qué mi pueblo se ha vuelto tan descontento. Que ya no quiere escuchar música del llano adentro. Ni se mira en los periódicos, ningún folclorista nuestro. Algunos que andan por ahí con el pelo largo y suelto. Unas tablas de guitarra y unos peroles eléctricos. Destrozando nuestra música del modo más incorrecto. Haciendo que el modernismo se apodere de lo nuestro. Óigalo bien, nos vamos a despedir. Voy a pedir un minuto de silencio por los héroes que dejaron en la batalla su resto, buscando la libertad de sus hijos y sus nietos. Sabroso, sabroso, qué rico este contrapunteo. Reinaldo Armas y el Cazador Novato, dos vaquianos del camino. Un temazo, ¿eh? De verdad, qué rico es un contrapunteo llanero. Sabroso, pues. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Juan Guirola: el pueblo que trabaja no se ve en los medios, pero como se sienten en la revolución, lo menosprecian. Pero como siente que la revolución lo menosprecien los intelectuales de Tascas. También dice Juan Guirola: Capriles vomita porque está preñado de buena voluntad del imperialismo. Ese señor está cerca, no a la impunidad. Dice el bolivariano: buenos días, conozco una familia que por no dejar la vivienda sola, por ser adultos mayores, alquiló, ahora no se quieren devolver los inquilinos luego de 2 años y esperando por sentencia de los tribunales que por su NAVI al final tampoco resuelve el caso o los casos que allí reposan. Fíjate, son casos diferentes, por eso también ocurre, ¿no? Siempre y cuando la persona siga pagando su alquiler, es difícil que esa persona deje el inmueble. Según nos explicaba la Red Metropolitana de Inquilinos, lo que está contemplado es que esas personas deben ser trasladadas o a una vivienda nueva que ellos puedan comprar o a una especie de casa de tránsito, viviendas de tránsito. Pero bueno, con todo lo que fue que es lo que está establecido en la ley. Pero con todo esto que pasó de las lluvias, del desalojo de barrios, de barrios completos que estaban en zona de alto riesgo, pues muchos de estos refugiados son los que están ocupando estos espacios de transición para aquellas personas que se encuentran alquiladas. Se les está dando, obviamente, estas personas están saliendo de esos sitios de transición y se les están entregando viviendas, pero hay que agilizar eso, hay que mejorarlo. Pero el caso de Zurda Conducto, lo que decía el presidente Nicolás Maduro, tiene que ver con edificios de vieja data cuyos dueños ya fallecieron, porque ahora estamos hablando de una pareja o de una persona clase media que, bueno, que por cuestiones de trabajo se mudó para Barquisimeto, tiene su vivienda propia en Caracas y, bueno, y para mantenerla agarra y la alquila. Pero después cuando quiere regresar no puede porque tiene a alguien que está alquilado en esa vivienda. No estamos hablando de eso, estamos hablando de edificios de vieja data. En el municipio de Chacao hay muchísimos, lo que es la parte de Altamira Sur, parte de los Palos Grandes, otra parte, Chacao mismo. Quinta Crespo tiene muchos edificios de esos también, igual que Santa Mónica. La Avenida Victoria, edificios construidos en los años 40, años 50, que sus dueños fallecieron. Son personas que te tienen 20, 30 años alquilados allí. ¿Y qué es lo que ocurre? Por lo menos en el caso de Chacao. Al ser Chacao, en la actualidad es considerada zona comercial y eso le sube el precio al metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que buscan grandes corporaciones? Derrumbar esos edificios, porque la idea es demoler esos edificios para construir allí centros comerciales y edificios de oficina, que es mucho más rentable. Entonces, bajo estos intereses es que se llevan a cabo los desalojos en el municipio Chacao y es que se llevan en esta zona. Entonces, no estamos hablando, si bien hay que aplicar la ley de inquilino, lo que tiene que ver con la ley de arrendamientos, también hay que agilizar los trámites ante el SUNAVI. Hay que hacer justicia, y cuando hablamos de justicia, no es cuestión de satanizar a la persona que se encuentra ahí alquilada, que no desaloja, pero tampoco es poner como el malo al dueño de su inmueble, que es su inmueble, y que no es que esté viviendo del alquiler de inmuebles, o sea, su casa que por determinados motivos tuvo que alquilarla. Estos casos hay que resolverlos. Pero de lo que se refería el presidente Nicolás Maduro Y lo que se refiere a la denuncia de sur de conducta es esto. Esta situación que se da con los edificios de vieja data. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, bueno, no tenemos llamada. Seguimos revisando informaciones. Nos dice, bueno, otro mensaje, otro tuit, Rebeca Briceño. Ensa, tú confirmas que el gobierno de calle tiene que montarse las camioneticas y hacer cola para enterarse de las cosas. Sí, sí. De verdad, o sea, a veces yo me pregunto de cuánto alto funcionario va a un supermercado. Pregunto, ¿cuántos agarran transporte público? Porque de verdad no está de más que agarren el metro de vez en cuando y paren la oreja, que agarren un taxi, que se suban en una camioneta. Oye, vale, o por lo menos que se sienten a hablar con el personal de servicio de su casa. Porque no hace falta vivir en una barriada para conocer los problemas que hay en esa barriada. Puedes hablar. ¿Es que acaso les cuesta tanto trabajo compartir un café con el personal de mantenimiento del ministerio donde trabajan? Compartir un café con la persona que te vacía la papelera en tu oficina, si ya que no vas a supermercados ni haces cola. O como tienes carro, no agarras camioneta. ¿Te cuesta tanto hablar con la persona que te limpia tu oficina, te limpia tu casa, para enterarte qué es lo que está pasando el pueblo? Yo creo que no cuesta tanto. Lo digo, ojo, lo digo a aquellas personas que, bueno, por su estatus o por su trabajo, por sus facilidades o por su nivel de vida, no tiene que agarrar transporte público. O no tiene que hacer cola, porque para eso tiene al ama de llaves que lo hace por él o por ella. Pero vincularse un poquitico más con el día a día de los venezolanos y las venezolanas, pienso yo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, Enzo. Hola, ¿cómo estás? Es Susana Guerrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chévere, Susana, cuéntanos. Bueno, tengo varias cosas que decir. Escuchando hoy el programa, que está espectacular, adelante. Como siempre. Ay, bueno, primero, en relación a lo que estás hablando, yo creo que no andan ni en moto. Sí. Nos hemos dado cada matada en moto, Enza, que bueno, pobrecita de mí, menos mal que mis huesos como que son bien duros. Dios mío, pero mi cuídate. Mamá bastante calcio tomó y ácido fólico, parece, porque, mira, yo sinceramente te digo, felicito al alcalde porque quiere hacer un trabajo, pero no felicito a las personas que están con la cuestión de los huecos. Uh-huh. El asfaltado, la fiesta del asfaltado. Tenemos que ser realistas, hermana, de verdad que sí, como tú dices. Esa gente como que anda en moto y parece que volaran. No pisan huecos, no se ruedan. O sea, yo no le estoy diciendo mal a nadie, pero fíjate, estaban haciendo el asfaltado subiendo por la Yaguara. Uh-huh. Y nos hemos dado una matada ahí porque una camioneta no nos quiso dar el espacio para que pasáramos por el sector donde no estaba raspado. Bueno, y menos mal que no íbamos ni a 80. Bueno, después, antes de llegar a los bomberos aquí en el centro, el Nuevo Circo, en el pasaje donde está el ¿cómo se llama? El túnelcito ese. Hay una alcantarilla esa viniendo hacia el centro. Uh-huh. Y la pelamos porque llevábamos una camioneta adelante que no la pisó. Y nos hemos ido ahí también. Bueno, menos mal que los bomberos nos atendieron. Tengo esa denuncia, hice la denuncia. Bueno, estamos en eso. Pero no nos atienden, esa. Entonces te ponen que si arroba semáforo Caracas, reporte Caracas, semáforo, no me acuerdo cómo es que es la cuenta del Twitter, le hicimos la propaganda, lo difundimos y tal, anda a ver si han venido a ver el semáforo, o los semáforos de la zona de Propatria y la zona de la parroquia del 23 de enero y otras zonas que están por aquí bastante complicado en la parroquia Sucre. Bueno, te puedo decir, y no es el gobierno. Uh-huh. Son los empleados del gobierno. Exacto. Vamos a estar claros, porque aquí no es culpa de Maduro, no es culpa de Jorge Rodríguez, no es culpa de Ernesto Villegas. La situación aquí, nosotros tenemos que visualizarla, y la visualización es las personas que están dentro de del estado de gobierno que nos están poniendo las mil y una trabas. Uh-huh. Ya no son las mil y una noche, hermana. Esto es las mil y un terror para que nosotros estemos desprosticando del gobierno y desprosticando al pobre Maduro, que como dijo una señora, pobrecito, ¿cómo le han echado, pana? Sí, de verdad, señor. Que sí. En referencia a lo otro, Enza, no sé cómo, qué has opinado del festival, si has tenido la oportunidad de visitar al país invitado, que están hablando peste hasta de nuestro mismo lado, he escuchado unos dramaturgos que se dicen revolucionarios hablando del país invitado, que hay bastante dramaturgo y teatro aquí en Caracas, en Venezuela, que le vieron a verle una oportunidad, así como también lo de... ¡Qué horror! Darle... O sea, son más de 100 agrupaciones nacionales, ajá, traen 14 de fuera. Y pero están por... criticando a la claro, Argentina. No. ¿Y por qué no dicen la baja calidad de las obras? La baja calidad de las obras que por lo menos he visto, las venezolanas que he visto hasta ahora, ajá, ninguna ha dado la talla. No, y no viste la infantil... La de Buscando un Tesoro, que la están pesando, adivina, en una plaza del recreo, en Sabana Grande. No. Es una yacencia. El dramaturgo se llama García y le escribió una tal Liliana, no me recuerdo ahorita el nombre de ella, que es una titiritera venezolana. Bueno. Aparte que, fíjate, de las venezolanas que he visto tres obras venezolanas, de las cuales en dos han hecho panfletos y ataques contra el gobierno bolivariano. Wow, ¿qué pasó? Pero eso hay que denunciarlo, Enza, ¿qué pasa? De tres obras venezolanas, no, dos. No, nombre y apellido. Tenemos, bueno, mira, nosotros tenemos que dejarnos de lastrarnos de eso, de que, no, que fulanito de tal, ajá, pero ¿quién da el nombre? No, que no lo voy a decir para no encochinar mi boca. O no lo voy a decir porque tú lo escuchas eso en la radio, bueno, y te, lo escuchas bueno, en nuestros canales. Yo te mandé la foto que le hicimos a la broma del Canal 8. En el Canal 8 están pasando situaciones que nos están golpeando. Uh-huh. Y esa broma de la campaña, tú la viste, yo te la mandé por el Twitter. No, por el Facebook, perdón. Okay. Yo la puse ahí cuando te dije hace 2 semanas, 3 semanas, que yo la vi, que yo dije, bueno, sí, pero no, ¿qué es esto? Que la acomodaron ya. Venezuela es una amenaza. ¿Qué carrizo es esto, vale? Uh-huh. Y nos vamos a quedar callados. Y es el Canal 8 con nombre y apellido. Uh-huh. Yuri Pimentel, Yuri Gagarín, Yuri como se llame. No, sí. Tenemos que ponernos las pilas porque nos siguen metiendo el dedo, hermana. Ya no tengo ojo y los tengo bien grandes, por cierto. Ya no tengo ojo donde me metan el dedo y nos quedamos callados. Ah, pero nosotros hablamos, entonces somos radicales o somos antichavistas o nos catalogan como quienes. Bueno, quería decir eso y quería desahogarme porque el señor Fernando Lapestra me pegó la gana tranquila. De desahogarme. Tranquila, un abrazo. Susana, un abrazo grande. Fíjate, lo que estás diciendo del festival de teatro. Para este festival compré, porque yo no recibo pases de cortesía, yo invierto en el Teatro Nacional y en la cultura. Compré 10, para ver 10 obras, 5 venezolanas y 5 internacionales. El viernes tuve la oportunidad de ver, Otelo, que fue una de las propuestas de Argentina, que fue algo maravilloso. Otelo es una tragedia de Shakespeare. Estamos hablando de Otelo, un militar moro, triunfante, que se escapa con Desdémona, que es una noble, se escapa con ella, se casan, hay una guerra y él está armando su ejército, y favorece a un soldado, ¿verdad?, por encima de otro. El soldado este se llama Casio, el otro se llama Iago. Iago, pues, le da rabia y decide vengarse de Otelo. ¿Y de qué modo se venga de Otelo? Calentándole la oreja y metiéndole en la cabeza que su esposa, Desdémona, le está poniendo los cuernos con Iago. Con Casio. Monta una trampa con un pañuelo y al final Otelo, llevado por los celos, asesina a Desdémona y después se da cuenta que todo fue una trampa de Iago. Es una tragedia, ¿no? La propuesta argentina fue convertir esa tragedia en una comedia sumamente fina, sumamente divertida, convertir los personajes shakespearianos en clowns, en payasos, con pocos recursos te hacen todo un universo. Pero a mí lo que me pareció más maravilloso de esa puesta de escena de Otelo fue el final, que si bien Otelo, en vez de ser una tragedia, se convirtió en una comedia, el final conservó el drama, pero ese drama profundo de Shakespeare. Fue ver una comedia con el final de la tragedia original de Shakespeare. Y me pareció, además de verdad, un montaje, una puesta en escena original, una propuesta original, divertida, fresca, hace mucho tiempo. Mira que soy amante del teatro, que no veo algo realmente original aquí. Y por eso es que son buenos este tipo de festivales, para ver qué es lo que está pasando en otras partes y exigirle a nuestras compañías teatrales que deje de montar obritas de la puntica nada más, por favor, y se pongan a hacer buenas propuestas, que las hay, porque talento hay. Compañías venezolanas que me parecen de altísima calidad, por ejemplo, la compañía del Teatro San Martín, tremenda compañía y tremendos montajes que hacen de un buen dramaturgo nuestro, que es Gustavo Ott. Está el Grupo Actoral 80, de una fuerte tendencia opositora, que bueno, como tienen su sede en el Trasnocho Centro Cultural, cuando ellos se presentan, ellos tienen una actitud como que yo me presento para una élite, yo no tengo nada que ver con el pueblo, desvinculada del pueblo, y eso tampoco es, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de esta propuesta argentina. Pero de tres obras, hasta ahora he visto una pieza española, esta pieza argentina y tres venezolanas. La Casa de Bernarda Alba, montada por Rajatabla, que es una obra de Federico García Lorca, y teniendo Rajatabla 40 años de trayectoria, me pareció decepcionante ver un montaje tan pobre, con una actuación sumamente pobre, con excepción de la de Francis Rueda. Sobre todo una obra con tanto potencial como La Casa de Bernarda Alba, que le he visto montada por otras agrupaciones aquí en Venezuela que le han dado palo a ese montaje de Rajatabla. La segunda obra, yo ya hablé de ella, se llama 13 Rosas, una buena propuesta escénica, pero aprovecharon una escena para montar un cacerolazo con una rubia estilo Lilian Tintori, pegando gritos de libertad, libertad, libertad. Bueno, la tercera obra se llama Burkina Faso y nos encontramos que entramos a la sala del teatro, nos colocan un rancho cayéndose a pedazos, el himno nacional de Venezuela, y te colocan que estamos tan mal que las parejas piensan en matar a sus hijos y suicidarse porque en el pasado había más decencia. Un panfleto antigobierno terrible este de Burkina Faso. Eso fue montado en la sala Horacio Peterson. Vamos a ver, voy a ver otras nacionales. Mañana van a pasar una obra que promete, que es sobre Armando Reverón. También va a haber un montaje, voy a ver un montaje de Fausto, la ópera Fausto, a ver si hay una reivindicación de lo que a lo mejor ha sido mala suerte, que me ha tocado a mí ver las obras antigobierno en este festival, ¿no? No sé, pero de lo que he visto, bueno, vi Paganini de España, que fue una cosa maravillosa, aunque no es propiamente teatro, es Ara Malikian, que es un virtuoso del violín reconocido a nivel mundial, que junto con otros músicos pues montan un espectáculo musical muy gracioso que nos recuerda, es una especie, nos recuerda a Les Luthiers, pero con un humor más, es otro tipo de humor. Realmente un deleite para los sentidos, para el oído y para el alma, el espectáculo Paganini de España. Y la propuesta que trajo Argentina de Otelo es realmente maravillosa. Y de verdad, son más de 100 agrupaciones venezolanas que están participando. Y son 14 extranjeras. Tanto les duele ver lo que se está haciendo en otras partes del mundo, donde quizás no tienen el financiamiento y el apoyo que el gobierno bolivariano les da aquí y no les da la gana hacer algo con un poquitico de más calidad. Ojo, en el festival he visto cosas venezolanas maravillosas en otros festivales. Por ejemplo, recomiendo el Teatro Penitenciario, el grupo de Yare 2 es maravilloso, como también es tremenda compañía, la compañía de Teatro San Martín. En los festivales muchas veces el batacazo lo han dado las compañías del interior del país. De verdad, se hace muy buen teatro en el interior, pero falta ponerle un poquitico de originalidad a veces a las cosas. Un poquitico de originalidad y de verdad dejar de lado, por un lado, no dejar de lado, ese teatro comercial de mi amante, papito, papito, mamita, mi reina, ven para acá, la puntica nada más, por favor, y hacer algo de más calidad, o dejarnos de el teatro panfletario de derecha, tipo Burkina Faso, que en realidad eso no es teatro, eso es panfleto. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con una excelente agrupación de ska venezolana, de Calafaris, Calles de Sol. Calles, nubes, río, sol, he olvidado aquel amor y la alegría de tener zapatos para mis pies que divagan del amor por el mar del sinrazón, las penumbras.

Ay, ay, ay, qué dulce, la oreja de Van Gogh. Rosas. Y estamos ya en la última media hora de La Ventana. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Javier Oliveros diciéndonos: no me imagino a ningún funcionario de alto nivel montado en el metro ni haciendo mercado, no seamos ilusos. Bueno, pero es que lo que quiero decir, si no se montan en el metro o no hacen mercado, que yo no sé de verdad, o sea, te ganan tanto para pagarle un ama de llaves que se encarga de hacerles el mercado. Estamos hablando de funcionarios de alto nivel, estamos hablando de directores de empresas del Estado, por ejemplo. No, no creas, sí los hay. Pero bueno, supongamos que no montas metro ni haces mercado. Oye, vale, ¿es que acaso estás tan por encima del bien y del mal que eres incapaz de compartir un café con la persona que trabaja en tu casa o con la persona que te limpia la papelera todas las mañanas y te pone el papelito toalé limpiecito todos los días en el baño de tu oficina? Yo creo que no cuesta nada, ¿no? Se supone que todos somos venezolanos y venezolanas. Se supone que estamos en una revolución incluyente. Vamos entonces a compartir y hablar con todos, con nuestros compañeros de trabajo, sin discriminar la función, el cargo o el origen socioeconómico de cada quien. Pues si tu trabajo no te permite estar en contacto con el pópolo, entre comillas, en la calle, hazlo por lo menos en tus espacios privados, en tu espacio de trabajo, en tu espacio de, en tu espacio de trabajo, pues, o en tu vivienda. Porque si tú no haces mercado, pregúntale a la señora que te hace el mercado cómo le fue, cómo es que es la cosa. Y contamínate, no. Empápate un poquitico de lo que vivimos día a día todos los venezolanos y todas las venezolanas, ¿no? Bueno, vamos a revisar diferentes informaciones. Una de ellas ya nos lo había comentado Fernando Lopresta, que el sistema de orquesta cuenta a partir de este domingo con 700.000 niñas y niños inscritos. Esto es una maravilla, esto es para celebrarlo. Estamos hablando de 700.000 los niños jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Orquestas y Cores Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido como el Sistema. Este programa creado hace 40 años por el maestro venezolano José Antonio Abreu. Aunque bueno, este sistema tiene también sus antecedentes. La idea no fue de él. La que la pudo concretar es otra cosa, pero la idea no vino única y exclusivamente de José Antonio Abreu, ¿no? Bueno, otra de las cosas, les decimos, les advertimos, el plazo para el pago de la segunda porción del impuesto sobre la renta vence este lunes y su incumplimiento genera multas. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria informa a todas las personas naturales que fraccionaron la cancelación del impuesto sobre la renta que este lunes vence el plazo para el pago de la segunda porción sin prórrogas, tal como fue asumido en su declaración definitiva de rentas. En este sentido, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, señaló que el llamado CENIAT está dirigido hacia aquellas personas naturales que fraccionaron su pago en tres porciones y que en atención a las orientaciones tributarias nacionales buscan el cumplimiento oportuno de sus deberes formales, tal y como lo menciona la Providencia Administrativa número 1697, publicada en Gaceta Oficial número 37.660 del 28 de marzo de 2003. También la máxima autoridad del organismo exhortó a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones y efectúen el pago con tiempo ante las oficinas recaudadoras de fondos nacionales. Reiteramos el llamado a quienes fraccionaron el pago del impuesto sobre la renta en dos o tres porciones para que efectúen la cancelación en el lapso establecido a fin de evitar las sanciones establecidas en la normativa legal vigente. Por otro lado, también está esta nota que tiene que ver para aquellos que nos encanta el cafecito en la mañana. El plan de reimpulso integral de producción de primaria de café que desarrolla el gobierno nacional de los estados Lara y Portuguesa busca el incremento sostenido de los niveles de producción de café para garantizar el abastecimiento pleno a nivel nacional y convertirlo en un rubro de exportación, indicó el viceministro de Agroindustrias, Eric Martínez. De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio para Agricultura y Tierra, Martínez destacó que la meta es lograr pasar 500 kilogramos por hectárea a 1.200 kilogramos por hectárea en ambos estados, considerando que son las dos entidades donde más se cosecha el café en Venezuela. Sabemos que el Estado, Lara y Portuguesa son los responsables de la mayor producción de este rubro en el país. Por eso fue elaborado un plan integral que permita el crecimiento progresivo en la producción. Destacó que dentro del PRICA se contempla garantizar toda la materia prima a las torrefactoras del Estado, así como la renovación y el mantenimiento sostenido de las plantaciones para evitar plagas como la roya y la broca del cafeto. Se propone el uso de una semilla que se adapte a estos suelos y que sea resistente a la roya, así como otras plagas que puedan incidir en los rendimientos de la producción, además de utilizar técnicas de manejo integral de cultivo de café, entre otras estrategias que ayuden a fortalecer la producción de este importante rubro, precisó. Bueno, que siga creciendo, que crezca la producción del café, que es uno de los rubros con los que nos han estado jorobando en esta guerra económica. Bueno, tenemos también mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos cuelga Edwin Darío García Marquina la nota de unas declaraciones del canciller ruso Lavrov, quien ratifica la solidaridad de Rusia con Venezuela ante la injerencia integral. Y en ese sentido también está más que reiterada la solidaridad y la unión entre Venezuela e Irán para enfrentar las políticas de coerción de Estados Unidos y los precios del petróleo. Fíjense, ya por el mensaje que nos mandaba Javier Olivero en el Twitter, una de las cosas que más me ha sorprendido y conmovido gratamente fue ver al expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, una vez que entregó el poder, verlo por internet en una nota de prensa, él es profesor universitario, montado en el metro para ir a trabajar. Como cualquier hijo de vecino, el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, entregó la presidencia, agarró el metro. Y resulta que el señor, como profesor universitario, se va a su trabajo en metro. Y como Mahmoud Ahmadinejad, hay muchos funcionarios en otras partes del mundo que lo hacen. Ahora, también hay que decir algo, ¿no? Es algo que leí hace mucho y dije, oye, vale, es verdad. Un país rico, o mejor dicho, un país desarrollado no implica que todo el mundo tenga carro. Un país desarrollado implica que la gente prefiere agarrar el transporte público que su propio carro. Porque cuando tienes un transporte público de calidad, la gente prefiere agarrar el metro porque agarra menos cola. Mira tú, o sea, ¿tú sabes qué cosa es horrible? Traerse el carro para el centro de Caracas. Y yo digo, y todos estos funcionarios que están en el Ministerio de Salud, que está aquí en el centro de Caracas, que está en el Ministerio de Finanzas, que trabaja en la Cancillería, tantos organismos públicos que hay en el centro, ¿por qué no se vienen en metro? Así no agarran cola y tienen un contactico con la realidad. Ahí se los dejo. Tenemos llamada, buenos días. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, chévere. No, lo que pasa es que si uno de los altos de gobierno se monta en el metro, sabiendo cómo la gente aquí con tanta libertad que hay para la gente insultar a todo el mundo, me imagino que lo insultará de pies a cabeza o lo mandan a matar. Claro, no, pero yo no estoy hablando de un Diosdado Cabello, que es una persona que es conocida de los medios, pero hay mucho viceministro que nadie le conoce la cara, que podría serlo, o altos directores, estamos hablando de ese tipo de funcionarios. Diosdado se sube en el metro y lo lincha, y bueno, lo agarra un disociado y le pega un tiro, o lo lincha. Sí, es verdad. Entonces, o sea, está claro, ¿no? Lo que hablabas de que nos hace falta bastante por la baja del petróleo, oye, deberían de estimular las multas de verdad a todos los carros montados en la acera, eso nos ayudaría bastante. Aquí en el municipio Sucre no hay acera para las personas. Aquí todos los talleres agarran sus carros y lo ponen montados encima de las aceras. Aquí no hay nadie que defienda esto. La gente se para a tomar licor frente a las licorerías, frente a colegios. Bueno, esto aquí es una anarquía completamente. Aquí en el Boulevard hay una licorería que está al lado de una guardería. Y bueno, los viernes hay una bebedera en la puerta de la guardería que ni te cuento. Exacto, entonces todo el mundo con sus tremendos carros, con sus cavas, los muchachos van a estudiar porque no lo voy a poner en duda porque no lo sé, y salen a la hora de la salida, no importa el día que sea. Si tienen una hora libre, entonces afuera, delante de los colegios, todo, esa es una tomadera de licor, dejan el poco de botellas, que ya deberían de quitar esas botellas ya desechables, prohibirla, porque dejan ese poco de botellas por todas partes. Entonces, con estas multas, más la parte, esto por la parte de tránsito, que tránsito yo no le veo la cara, sino en el momento de que hay festividades, de que hay vacaciones o algo de eso, pero del resto nada que se ve. Yo sé que si sacan a los vigilantes de tránsito también es otra cosa, pero debería de hacer esto también con las viviendas. Abran una cuenta para que la gente vaya abonando plata ahí. No los obliguen, pero diga, está abierta esta cuenta, el costo de la vivienda está en tanto, el que vaya depositando y el que termine de cancelar se le da su título de propiedad. Uh-huh. Lo ponen en una cuenta y que la gente, cada quien, hay mucha gente que quiere su título. Su título, porque aquí no es todo el mundo, porque se ponen que todo el mundo es viva la pepa. Uh-huh. Pero hay gente que quiere su título de su casa. Hay muchos padres que quieren dejarle un título a sus hijos, están enfermos, son mayores, porque el comandante le dio para gente muy adulta, que tienen un nieto que lo está cuidando, de porque la hija se lo dejó, no sabe dónde está la hija, y está la abuela con dos muchachos, ella quiere su título. Entonces, en vez de agarrar el despilfarro de dinero, haciéndolo con las ventas de bachaqueo, por lo menos la gente, si están metidos, conchale, que empiecen a abonarle a su cuenta. Con esto nos vamos ayudando poquito a poco y la gente va agarrando conciencia y se deja un poco de que haya mucha liquidez en la calle. Bueno, esa es mi participación. Bueno, muy bueno, Soraya, muy buena tu participación. Tenemos otra llamada. Ajá, buenos días. Elsa, buenos días, ¿cómo estás? Es Carlota. Hola, Carlota, ¿cómo anda todo? Bien, gracias. Mira, Elsa, yo iba a opinar lo mismo al principio de lo que estaba opinando la señora, ¿no? Que a veces esos funcionarios no pueden ir a esas cosas públicas porque imagínate, los lincharían ahí mismo. ¿Entiendes? Bueno, tú aclaraste que no se trataba de los más visibles, ¿no? Exacto. Y estoy de acuerdo contigo de que participen en su ministerio y eso, hablen con la gente del mantenimiento, de la limpieza y pregunten cómo es el día a día. Esta señora, Estelling, la que entrevistó a José Vicente Rangel este domingo, uh-huh. Ella tocó algo de eso, dijo que el día a día era lo que el gobierno tenía que luchar más por mejorar el día a día de las personas, que las colas, que esto, que lo otro, dijo ella una de esas cosas. También, bueno, hay muchas contradicciones en el vivir de nosotros, porque yo digo, bueno, también habemos unos que será el sueldo mínimo que estamos padeciendo más que todo, porque esos 18 millones de personas que se movilizaron ahorita para Semana Santa y en carnavales, también, o sea, hay plata pareja, porque uh-huh. Hay que ver cómo lo que significa moverse 18 millones, que si uno va al Parque del Este no puede llevar menos de 150 mil con unos muchachos, o 150 mejor dicho, o 200 para ir para el Parque del Este con dos niños, mínimo tienes que tener en bolsillo eso para poder darle un helado, una cosa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay bastante real y parejo para gastar. Ya ahora para el próximo fin de semana largo, el puente del primero de mayo, bueno, conocí una persona que estaba buscando avión para Falcón y bueno, ya no hay pasaje, pues. Ya no hay pasaje. Entonces, dentro de eso, bueno, hay bastantes contradicciones. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, chica, yo digo una cosa, que no hay castigo en los países y países amigos, pues porque la gente raspando cupos para Cuba, ¿verdad? Uh-huh. Raspando cupos para Argentina y haciendo descaradamente colas lo han visto otros venezolanos, en las avenidas llamativas, que son obligadas de visita turística, han visto a venezolanos haciendo la cola para raspar cupo en unos lugares. Esos gobiernos no tienen el deber de parar esa raspadera de cupos también. No sé, no se está violando la legislación de esos países. Están dando facturas falsas y le cobran altísimo, que con el 30%, no sé qué, de, de los dólares que ellos están facturando. Mira, hay sitios donde están, creo que uno de esos sitios es Panamá, no me acuerdo, vi la nota que hay sitios donde están, ya están poniendo controles, ¿no? Pero la verdad es que de violar, o sea, un país no puede, o sea, un país te sanciona a gente que está violando la legislación interna de ese país. Si los raspacupos no están violando la legislación interna de ese país, pues ese país no puede hacer absolutamente nada. Imagínate tú, bueno, entonces Venezuela a perder. Yo quisiera, Enza, que tú me explicaras más sobre lo del pasaporte ese que va a ser, o sea, de la UNASUR, pues, para todos los que vivimos aquí en Latinoamérica. ¿Cómo va a funcionar eso y cómo se controlaría, pues, el ingreso y egreso? Porque acuérdate que nosotros tenemos, estamos en peligro y, mija, yo pienso en esos paramilitares, más paramilitares. Fíjate que ya dijo el jefe de la policía, no sé, que lo oí esta mañana, que esas muertes así de esos policías, tiros en la cabeza y todo eso ya eso está verificado, parece que tienen una persona presa y como acciones paramilitares, esas muertes así de tiros en la cabeza. Entonces yo digo, ay, ¿cómo serán los controles de esa broma? Porque a mí siempre me huele que Venezuela es la que en esos aspectos perdemos, porque, cóchale, se viene un poco de gente a hacernos daño para acá. No necesariamente, ahora hay mucho venezolano. Carlota, también hay mucho venezolano que está saliendo a Chavarilla. 1,800,000 venezolanos se han ido en los últimos años y vaya como están convirtiendo Panamá en una cloaquita, ¿no? Ajá, entonces también bueno, eso también tenemos que ver. Déjame explicarte, no que faltan salen, cuatro mira, minutos. Pero no salen a matar a... Vamos a decir que van a salir a matar a los panameños, ¿entiendes? Carlota. O sea, ese tipo de cosas de paramilitares te estoy hablando. Exacto, bueno, pero los paramilitares también los padecen en Ecuador. Eso es un problema puntual que tiene Colombia. Ahora, te voy a explicar algo. Resulta, Carlota, te explico. El pasaporte de la UNASUR no tiene diferencia con el pasaporte de la Comunidad Andina de Naciones. Si a ti lo que te preocupa es que venga el aluvión de paramilitares para acá. Que si es por eso, la movilidad de la frontera, acuérdate de una película que se llamaba Por los Caminos Verdes, que te hablaba cómo desde hace tiempo se vienen metiendo por la frontera personas que huyen del conflicto colombiano, guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, porque bueno, la verdad es que la frontera con Colombia es conflictiva. Ahora, el pasaporte de la UNASUR es sencillamente, eso no quiere decir de que se prohíben o se quitan los controles migratorios. Eso no tiene nada que ver. Es que, bueno, nos confiere a todos porque nosotros estamos pensando, van a venir los colombianos, nos van a invadir, ya va. Eso también nos trae beneficios a nosotros dentro de lo que es la integración, porque la integración tiene sus cosas. O sea, podemos tener problemas con una determinada frontera, pero si no fuera por el movimiento integracionista, estaríamos solos en los ataques de los gringos. Pero tuvimos toda una América Latina que estuvo ahí unida, apoyando a Venezuela. Entonces, para una cosa es buena la integración y para otras no. Entonces, lo que yo te quiero decir es que el pasaporte de la UNASUR en ningún momento elimina los controles migratorios. En ningún momento. Y que si te preocupa que con el pasaporte de la UNASUR nos invadan los colombianos, anterior a este pasaporte, el pasaporte venezolano era el de la Comunidad Andina de Naciones, donde se manejaban las mismas condiciones que con el de la UNASUR, solamente que esta vez se amplían. Se amplía la cantidad de países beneficiados de este pasaporte común. Pero entonces imagínate tú en la Comunidad Europea que te tienen un pasaporte comunitario, entonces imagínate tú si se ponen ahí, ¿no? Que los españoles son fuchi, ¿no? Que los portugueses tal cosa, ¿no? O sea, porque no todos los colombianos son paramilitares. Y al igual de que hay colombianos que se vienen para acá, hay venezolanos que se van a Chavarilla por otro lado. Como también aquí ingresan colombianos honestos a trabajar y hay muchos venezolanos honestos que se han ido a trabajar al exterior. ¿No? Entonces vamos a colocar las cosas dentro de su dimensión. O sea, no va a haber grande diferencia. Porque eso es, por ella está agarrando la derecha, ahí metiendo casquillo. Divide y vencerás. Vamos a separarnos. Vamos a bombardear cualquier intento integracionista. Para que veas qué rápido, Qué rápido nos caen los gringos aquí. La integración tiene sus aristas, tienen cosas maravillosas y también tienen cosas en las que uno tiene que, bueno, pensar y ver. E insisto, el hecho de que haya un pasaporte de Luna Sur no implica que se eliminen los controles migratorios. Y fíjense ustedes, con todos los controles que hemos tenido todos estos años, Carlota, igualito han entrado por cantidades industriales desde hace décadas. Son las 11:55 minutos. Vamos a ver, nos llega un último tuit y nos dice Carlos Ratia, si se cobraran las multas de tránsito como debe ser, con esos ingresos subsaharianos, la baja del petróleo y sobraría. Bueno, este es el último mensaje que nos ha llegado, son las 11:55 y ya nos tenemos que ir despidiendo. De verdad, les agradecemos como siempre su cariño, su fiel sintonía, su participación y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Tengan todos, Luis Arroyo en los controles y Elsa García, pues les deseamos a todos que tengan un buen apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con Michelle Telo. ¡Ay, si yo te agarro! ¡Chao! Se va. Nossa, nossa, así você me mata. ¡Ay, si eu te pego! ¡Ay, ay, si eu te pego! Ay. ¡Delicia, delicia! Así você me mata. Ay, se eu te pego. Ay, ay, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.